Bienvenidos a mi barrio, donde la estamos luchando a diario, conectado con Dios que es necesario, donde preferimos irnos por el arte y no por ser sicario, dando buen ejemplo al vecindario. Este es mi barrio, donde el que se cae vuelve a levantarse, trabajando para superarse, aunque tengamos poco de lo poco, con cariño se bendice. De donde vengo el coro te lo dice. Venimos del barrio, donde nacen los sueños, sueños de luchar. Venimos del barrio, el camino no es fácil, lo voy a lograr. Mi vida y digo Dios ha sido bueno. Son muchos años luchando detrás de un sueño. Estoy en la música desde muy pequeño y cada día le metemos más empeño. No ha sido fácil, no, hay sacrificios, bro, pero entre más tiempo pasa más fuerte está mi flow. Sabes que no soy yo, todo es gracias a Dios, que desde el vientre de mi madre pa' esto me escogió. ¿Quién lo diría que lo lograría? Fue la promesa papá antes de su partida. Se la dedico a la gente que no creía y hoy me escriben pa' pedir fit con la banda mía. En mi pana lucha por tus sueños, que no importa el que dirán. Como lo dice el refrán, al árbol de fruto quieren tumbar. No tenemos un Dios pequeño, sal a la calle, él contigo está. Que los mismos que se ríen de ti, sus palabras se van a tragar. ¿Dónde nacen los sueños, sueños de luchar? El camino no es fácil, lo voy a lograr. Y un par de cassettes. El barrio me enseñó cómo esto se tiene que hacer. En las calles de Tumaco nació este MC. Y hoy vivimos de la música, algo que ni lo pensé. Aunque a veces olvidado por el estado, la humildad es lo más bonito que Dios nos ha dado. Siempre una sonrisa, lejos de la envidia, luchando por mi sueño y los sueños de mi familia. Un día tus hechos deslizarán tu pasado, y no habrá más que aceptar que tú te atreviste y ellos no. Porque la boca que te juzga nunca será más grande que la gracia que te respalda. Pero sueña, sueña tan grande hasta que te tiemblen las piernas. Venimos del barrio, donde nacen los sueños, sueños de luchar. Venimos del barrio, el camino no es fácil, lo voy a lograr. Diga mi barrio, Life Banda, Creyente punto 7, Life Banda, Pasto, Tumaco, Nariño en la casa.